distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y también todas las radios que nos van retransmitiendo, como Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y todas las radios asociadas. Les mandamos un beso grande a toda la gente por distintas provincias del país que van sumándose a este puente y escuchándonos. Gracias también al Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un abrazo allí a toda la audiencia y a todas las radios que se van sumando. Como decimos, pueden escribirnos a nuestro mail, que es elpuente@sociales.ua.ar. También al Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Y también nos pueden seguir por Twitter, en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 179. Y vamos a continuar hablando de la cuestión de la adopción. Sumate, comentá, www.facebook.com/elpuenteradio. Y en el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre la adopción de niños en nuestro país, cómo se fue dando a lo largo de la historia, cómo se fue entendiendo la adopción como una cuestión social, cuál es la legislación que hay vigente, cuál es la concepción de la niñez en otro momento y cuál es ahora, cómo se entiende. Para eso estamos en compañía de una especialista en el tema, porque nosotros no lo manejamos, solamente investigamos un poco para hacer el programa, pero estamos en compañía de la profesora María Felicitas Elías. ¿Qué tal, Felicitas? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias por venir. Vamos a contarle a los oyentes que no la conocen quién es la profesora Felicitas Elías, que es docente de nuestra facultad, es profesora titular de varias materias en la carrera de trabajo social y especialmente en el seminario La Adopción de Niños en Perspectiva Social. Correcto. Ella es licenciada en Servicios Sociales, magíster en Servicios Sociales, Políticas Sociales y Movimientos Sociales. Es doctoranda del doctorado en Ciencias Sociales de nuestra facultad y también fue secretaria de Cultura y Extensión Universitaria de las Facultades Sociales desde 2002 al 2004, cuando se creó el programa de capacitación para organizaciones sociales. Exacto, sí. Y ha escrito numerosos artículos, libros relacionados a la cuestión de la adopción, como el libro La Adopción de Niños como Cuestión Social, de Editorial Paidós, y también compiló Nuevas Formas Familiares, también otro libro relacionado al tema, de la editorial Espacio. Así que larga trayectoria, investigando como investigadora también en el tema, porque dirige proyectos UACIR. Exactamente, sí. Faltaría por ahí agregar, si te parece, Luciana, la experiencia, que en realidad, que para los trabajadores sociales suele ser muy importante, la experiencia de territorio, es decir, qué me llevó a mí a meterme en este tema, la adopción, por un lado, a tratar de buscar explicaciones. Pues bueno, trabajé como trabajadora social en ese momento denominado Tribunal de Menores en Lomas de Zamora. Digo, si cabe la aclaración, en realidad... ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te llevó a...? Bueno, en realidad, digamos, yo cuando estudié en la UBA también, porque la UBA para mí es una institución total, tenía realmente muchas ganas de trabajar en la justicia en función de la protección de la niñez. En ese momento, estoy hablando del año 70, vigente la ley de patronato de menores, la ley Agote, Y en Provincia de Buenos Aires, una ley del año 30, la perspectiva de los tribunales de menores era, digamos, del ejercicio de la protección de la niñez, ¿no? Es decir, yo empecé a trabajar en el juzgado número 1 de Lomas en enero de 1973, siendo presidente Cámpora, Héctor Cámpora, y en realidad, digamos, durante 3-4 años y hasta el 76, la perspectiva fue proteccional respecto, claro, a la niñez. Es cierto que había a la par causas penales, pero bueno, básicamente proteccional. Mm. Y bueno, en el 76, con el golpe de Estado, si bien no cambia la magistrada, cambia la dinámica interna del juzgado. Y en realidad, digamos, lo que yo empiezo a ver, y que me empieza realmente a producir un dolor y una laceración fuerte, es esta circulación de niños, que hoy la llamamos tráfico, ¿no? Esta entrega, quitarle el niño a una familia pobre, y si era bebé, por supuesto, entregarlo en adopción, sino institucionalizarlo. Digamos, de alguna manera, esta práctica, que anticipa lo que va a ser la apropiación de niños durante la dictadura, a mí me produjo, bueno, una revolución interna, ¿no? Claro. Fuerte, que en realidad logré empezar a aclarar cuando empecé la maestría. Por eso mi tesis, por eso la adopción de niños como cuestión social, ¿no? Es decir, esta perspectiva de un Estado protector, aún con la ley de patronato, la ley de 1903, que se transfigura, ¿no?, en un Estado autoritario que ejercita esta apropiación de niños y quite de identidad, ¿no? Es decir, yo en realidad vi, no quiero decir que participé, de quites de identidad a bebés hijos de compañeros desaparecidos, ¿no? Impresionante. Entonces, eso, bueno, me llevó a esto. Esto moviliza y también enriquece la práctica que vos tenés como trabajadora social y toda la experiencia, por eso te agradecemos por venir aquí y compartirla con nosotros. Así que el tema está planteado en el programa de hoy del Puente, hablando sobre la adopción. Porque todos los niños tienen derecho a una familia. En nuestro sistema jurídico, los papás, para que los chiquitos entren en el estado de adoptabilidad, tienen que haberlo abandonado por lo menos por un año. En 1997, a través de la ley 24.779, el nuevo régimen de adopción contempló el compromiso de los padres adoptivos a hacer conocer al adoptado su realidad biológica. ¿Por qué no transmitir, digamos, el inicio de la historia con la llegada de este nene al entorno familiar y a partir de ahí construir la historia juntos, siempre de la mano de la verdad? En realidad nunca les mentimos. No tiene sentido, me parece, por un tema de confianza, de empezar una relación sobre la verdad. Para mí adopción es adopción igual amor, un acto de entrega, de amor, de dedicación, de las mejores palabras que te puedas imaginar en este mundo, yo creo que están incluidas ahí. No puede haber nada malo dentro de esa definición. El Puente. Es hora de encontrarnos. Primero quisiéramos, Felicitas, que nos puedas dar alguna definición. Acá en este audio que escuchábamos se decían varias cosas. Todos los niños tienen derecho a una familia, la adopción como un acto de amor. ¿De qué hablamos y qué es lo que implica el término y la palabra adopción? Bueno, a ver, a mí en principio me gustaría inscribir este diálogo, este intercambio y la problemático la cuestión de la adopción en perspectiva de política pública, ¿no? Es decir, entonces sería mirar dos puntas, como la cuestión general, ¿no? Es decir, un Estado diciendo que va a proteger a los niños de tal o cual manera, y por otro lado, de manera complementaria también, estas situaciones individuales, estos dichos que escuchamos, es un acto de amor. Ahí hay una buena definición entre estas voces. Hay una que es decir, dar a un niño una familia que no tiene, ¿no es cierto? Y no al revés, que es lo que de alguna manera ha sucedido en nuestra patria, en esta circulación que se da a los chicos. Es decir, brindarle una familia a un niño que no la tiene sería, en mi perspectiva, una muy buena definición de la adopción, que curiosamente, la ley de 1948, que es la primera ley de adopción de Argentina, no define. Es decir, la ley 13.252, ahora después, si te interesa, puedo circular un poco en qué pasa, por qué somos tan tardíos en legislar sobre adopción en Argentina, sí. En realidad no la define. No daba una definición. Mm. Tampoco la ley de 1971, que es la modificación a la 13.252 que hace el gobierno de Lanusse en las manos de Jaime Perrió, un personaje citado últimamente en algunos juicios de lesa humanidad, algunos otros personajes del entorno. Y lo que se citaba en las voces, la ley vigente, la 24.779, que es del 97. Ninguna de las tres leyes define la adopción. Sí lo hace el proyecto que está en discusión, el proyecto de Código Civil, que está aún en debate en el legislativo. Es llamativo que no se dé alguna definición y por alguna razón debe ser. Exacto. Mm. Bueno, precisamente ahí ya a mí me gustaría por ahí citar, porque me parece que ilumina, ¿no? Alguna frase del siempre bien citado y muy extrañado Rodolfo Walsh, ¿no? Es decir, amor de los comunicadores argentinos, sí, o por lo menos de algunos. Claro. Y Rodolfo Walsh decía algo que me parece que inscribe también esta cuestión de la adopción, cuando dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada de los sectores dominantes, ¿no? O en todo caso, la frase textual de él, como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Clarísimo. Mm. Digo, y esto introduce otra cuestión, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los actores sociales que participan de la adopción? Participan estas voces que escuchamos, los adoptantes o los pretensos adoptantes o los pretendidos adoptantes, los niños y sus padres que en general son una madre, ¿no? El padre suele estar bastante ausente, claro. Por no decir inexistente. Claro. A mí me parece que cuando miramos la cuestión de la adopción, desde la perspectiva de política pública, tenemos que marcar un escenario. Bueno, ¿quiénes están en ese escenario? Está el niño o la niñita que va a ser entregado a la adopción, su mamá que lo tiene que dejar, abandonar porque no tiene recursos, porque no puede, porque está enferma, porque es menor, porque su subjetividad no le permite hacerse cargo, porque es huérfano, aquellos que se deciden adoptar y que los hay variopintos, ¿no? Tenemos aquellos que quieren el bebé recién nacido, y si es cuanto más blanquito mejor, cuanto más gordito mejor, podemos tolerarlo con piojos, con sarna, pero que no tenga más de 3 años. Claro. Y acá estoy hablando desde la experiencia, ¿eh? De lo que vos conocés a las familias que quieren adoptar. Digo, exacto. Y las razones y las causas, ¿cuáles son? Hay maravillosas familias que, personas, mujeres, hombres, parejas del mismo sexo, que quieren adoptar un chico. Y les viene que sea chiquito, que sea enfermito, que tenga sarna, que sea más o menos grande. Pero ¿qué pasa? Hay una raya así, que recorta al adoptante, que es que el nene no tenga más de 3, 4 años. Si tiene más de 3 o 4 años, 8, 10, son hermanos, bueno, ahí ya la situación es más compleja. Claro. Entonces, esa definición original, ¿no? Buscarle un niño o brindarle una familia a un niño que no la tiene, deja en algún punto, en el primer caso, de ser una buena definición de la adopción. Vos también en uno de los libros, voy a citar una frase: la adopción debe ser considerada como política resguardadora de derechos y no como recurso estratégico que tiende a paliar la aparente inacción del Estado en políticas infantiles. Correcto, correctísimo. Ahí también aparece el Estado como otro actor en juego en el marco de estas políticas públicas. Exactamente, es decir, en este escenario, ¿a quién faltaba colocar? Al Estado, un Estado que emite una política pública, ¿no? Es decir, sabemos que el Estado es lo que hace y también lo que no hace. Es decir, cuando el Estado argentino, ya por 1930, dijo, o mejor dicho, más atrás, 1867, Vélez Arfiel, cuando dicta el código, él dice, no vamos a legislar en adopción, vamos a dejar las cosas como están. Está hablando en nombre del Estado y de la organización del Estado. Argentina no legisla sobre adopción allá por 1867. La pregunta es ¿por qué? ¿No es cierto? Y la respuesta podemos ir encontrándola cuando recorremos el lugar que van ocupando los pibes, pero sobre todo los pibes pobres, los pibes hijos de inmigrantes, los pibes hijos de madre sola, los pibes del campo, ¿no? ¿Que dónde iban a parar? A los hogares, a los orfelinatos, a los asilos, a las instituciones de aislamiento. ¿No? Claro. Y haciendo un recorrido histórico, hablábamos antes de la ley de patronato, no sé si la mencionamos, y las distintas formas de entender a la niñez. ¿Cómo se entendía en su momento y ahora, después en el 2005, que se aprobó la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes? La conocemos como la 26061, más fácil. Bien, la 26061, que viene a reemplazar esta ley de patronato y supuestamente a instaurar una nueva concepción de la niñez. ¿Qué comparación nos podés hacer entre una y otra idea? Una cuestión más. Que quiero rescatar, digamos. Entonces, tenemos ese escenario, ¿no? Es decir, los adoptantes, los niños, la madre que entrega o la madre que no está, y el Estado. Bien. ¿No? Como regulador de esta relación. Eso, digamos, como una escena. Otra escena, la política pública. Otra escena, la Argentina sí dice, me meto en esta cuestión de adopción, no me meto. ¿Quiénes son los que se pueden adoptar y quiénes no? Ahora bien, la otra cuestión que vos me estás preguntando, es decir, o que sobre la que es bueno que hablemos y debatamos, que es ¿qué pasaba con la 10.903? ¿Qué chicos, qué pibes, qué niños, qué infancia? Porque en realidad en ese momento se hablaba de infancia, ¿no? Como los sin voz. Claro. ¿Qué infancia? Y la infancia que no se entregaba en adopción hasta el año 1948 era la infancia pobre. Era la infancia que, digamos, puesta en palabras de Rosa del Campo de Botet, que era una señora de la Sociedad de Damas de Beneficencia, ella en una primer conferencia, estoy hablando del 33, Argentina, dictadura, digo, rápido, uriburu, justo, ¿no? Es decir, una Argentina donde la clase dominante, bueno, quería quedarse con todo, pero tampoco era homogénea. Claro. Rosa del Campo de Botet, integrante de los sectores dominantes, en una conferencia que se hace en la Argentina, primer conferencia nacional, el nombre es interesante, sobre infancia abandonada y delincuente, ¿sí? Dice, en un momento, la señora dice, poniendo de manifiesto esta ausencia de la política de adopción, relata de su experiencia, dice, la Argentina tendría que legislar sobre adopción teniendo en cuenta algunas cuestiones, como es la raza, y cómo es la familia natural, es decir, aquella que Dios nos dio, ¿no es cierto? O la que yo pude construir por familia política. Claro. Digamos, es una especie de alambrado, uno podría decir. La señora Rosa del Campo Botet, para mi gusto, dice algo muy explícito, y dice en la conferencia, una joven acompañada de su señora madre, entre sollozos me informó que al recoger sus antecedentes para obtener su diploma de maestra normal, así como los necesarios para su próximo enlace, ¿no? Supo con la consiguiente desesperación que era huérfana de padres desconocidos. O sea, había sido criada por otra familia, claro, en el secreto, en el silencio, en la vergüenza de ser hija de padres desconocidos. lo que la hacía incapaz de presentarse ante un hombre decente y honrado como era su novio, poseedor de un nombre al que no podía unir el suyo como título del hogar que forjó en sus ensueños de mujer. ¿Qué está diciendo Rosa del Campo de Botet? Está diciendo, acá en esta Argentina que nosotros estamos construyendo, en esta Argentina que está frente a un proceso de sustitución de importaciones, es decir, con un gobierno heterogéneo políticamente, pero originado en un golpe de Estado, digamos, tenemos que buscar alguna solución al problema de los niños institucionalizados. El Estado no puede gastar tanto, pero veamos de qué manera lo incluimos en una familia, ¿no es cierto? En silencio, en sigilo, que no se note. ¿Por qué? Porque la familia natural, aquella familia de bien, aquella familia que tiene, digamos, que se origina en el deseo de Dios, no puede incluir a un niño nacido de una situación vergonzante. Claro. Digo, y este es un poco también el lugar de los chicos pobres de la Argentina, ¿no? Por eso esa cita a Walsh, que me parece que es también decir, bueno, vos no podés tener historia. Clarísimo, porque acá se incluye la cuestión de clase social. En cada uno de los momentos históricos de nuestro país. Vamos a ir un poco de música, si te parece, Felicita, y luego después dale, continuamos, ¿no? Y avanzamos en este camino analizando la cuestión de la adopción. Vamos a escuchar un tema de Gondwana, Felicidad. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Ya cambió de nada, tu amor me diste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Y es que tu amor al mundo logras transmitir. Y aunque siento dolor por quienes no están más, con tu sola presencia todo quedó atrás. Por siempre junto a ti un día tú me dijiste, ya no estoy triste. No estoy triste, no estoy triste. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. Esperar es creer que algo va a suceder. Pero esperar es estar quieto. En nuestro país son más de 20.000 los niños que esperan una familia. Por eso ya no podemos seguir esperando. Para agilizar los tiempos en los trámites de adopción, la provincia de Río Negro adhirió a la ley nacional que crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Esta red federal de registros evitará la inscripción de los postulantes en varias provincias y a los jueces mayor facilidad para encontrar familias, agilizando así los procedimientos y acortando los tiempos de espera. Porque todos los niños tienen derecho a una familia. Legislatura de Río Negro. En el año 2004 se creó la ley, se promulgó la ley 25.854 que crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Eso se creó en el año 2004 y tiene como objetivo principal formalizar una lista de aspirantes denominada Nómina de Aspirantes a Guarda. Esto es nuevo en nuestro país y queremos saber un poco más de qué se trata para todas aquellas personas que están interesadas en la adopción. Para eso ahora vamos a hacer una entrevista telefónica al director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Gustavo Javier Herrero, quien es el director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, el RUA, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Estamos hablando en el programa de radio El Puente de las Facultades Sociales de la UBA sobre la cuestión de la adopción. Nos parecía muy interesante poder conocer lo que se hace desde el Estado Nacional en relación a este tema, y que nos cuente un poco por qué se crea este registro único, cómo era antes el sistema y cómo es ahora, qué es lo que viene a cambiar. Bueno, el sistema anteriormente había organizaciones no gubernamentales o entidades privadas donde la gente se acercaba para inscribir, para armar sus carpetas. Con esas carpetas donde les hacían algunas evaluaciones psicológicas y sociales por las que tenía que pagar, con esa carpeta después recorrían los distintos juzgados de todo el país para, bueno, a ver si eran tenidos en cuenta frente a una situación de adopción o a una posibilidad de un niño que se encontrara en condiciones de ser adoptado. Bien. ¿Y esto sucedía, perdón, en cada provincia por separado? No, la gente viajaba, sí, mucha gente era de provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, y era acá donde tenían la posibilidad de hacer estas, de formar estas carpetas, como les decía, y recorrer el país en busca de algún juzgado que los tuviera en cuenta. Bien. A partir de la sanción de esta ley, como ustedes decían, es una ley que se sanciona en el año 2003 y que se promulga en el año 2004, se crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, que en principio tiene como fundamento formalizar una nómina de aspirantes que, bueno, se va conformando con la sumatoria de las nóminas de cada una de las jurisdicciones. Lo que intenta esta ley es que haya registros únicos en cada una de las provincias. Actualmente la gran mayoría de las provincias ya tienen conformado su registro único. en estos 10 años desde que se crea el registro a través de la ley nacional. Esta ley requiere de la adhesión de las provincias. Actualmente tenemos 19 provincias adheridas. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que hace este registro? Que la inscripción de las personas se haga en el domicilio, en el registro del domicilio donde residen, y que sea válida para todo el país, ¿no? Para el resto de las jurisdicciones. Es decir, se termina esto de tener que estar recorriendo las provincias o los juzgados en busca de un niño para ser adoptado. Claro. Entonces, se forma un listado, además es gratuita la inscripción. En esa inscripción, en principio, la gente tiene que cumplir con determinados requisitos formales que están vinculados con lo que es la ley de adopción, es decir, tener 30 años cumplidos, tener 5 años de residencia efectiva en el país. Y bueno, en esos casos, bueno, la gente inicia, primero pasa por los requisitos formales, como le decía, de cada uno de los registros. En la mayoría de los casos los requisitos que se exigen son los mismos, y luego pasa por las evaluaciones psicológicas y evaluaciones desde el punto de vista social, son evaluaciones integrales. Una vez que la gente cumple con esas evaluaciones y son considerados aptos, son incorporados en las nóminas de inscriptos. Bien. Esto garantiza, para los postulantes, en primer lugar, transparencia en las evaluaciones, como les decía, en forma gratuita, y le garantiza una inscripción única en su registro, que es validada, tanto las inscripciones como las evaluaciones son validadas por el resto de los registros que conforman la Red Federal de Registros. Nosotros llamamos Red Federal de Registros a la sumatoria de los registros, como le decía, actualmente se encuentra incorporada la Ciudad de Buenos Aires y 18 provincias. Y después, cuando ya están inscriptos en el registro... Una vez que están inscriptos, son postulantes para adopción, y los juzgados, cuando van saliendo situaciones de adoptabilidad, en primer lugar deben agotar la nómina local. Esto significa que cada provincia tiene una nómina y los juzgados, en principio, deben agotar esa nómina. ¿Por qué? Porque acá lo que se respeta es el centro de vida y el lugar de origen de los niños. Porque esto es muy importante tener en cuenta, que la adopción es un instituto legal pensado en las necesidades de los niños, no pensado en los adultos. Quien tiene un derecho a formarse y desarrollarse en una familia son los niños. Claro. No existe el derecho a ser padres. Desde claro. el punto de vista legal no existe esa figura. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que a través de la creación del registro único se logra transparencia en los procesos de adopción, y además desde el Estado es quien se responsabiliza de que las familias son familias que han sido evaluadas y que están en condiciones de iniciar un proceso de adopción. Bien, ¿y aproximadamente cuánto es el tiempo que se tarda desde que las familias se inscriben en este registro hasta que logran formalizar la adopción? Es que no existe un tiempo, porque lo primero que hay que entender es esto que yo decía, es no todas las familias que se inscriben van a finalizar con una adopción. Porque tienen que pasar por este proceso. No, pero además los que están inscriptos, primero, en primer lugar, no todos los niños que están separados actualmente de sus familias bajo alguna modalidad de institucionalización van a ser dados en adopción. La gran mayoría se los revinculará con su familia de origen o pasarán a vivir con su familia ampliada. De ese porcentaje de niños que van a ser dados en adopción, no van a cubrir las expectativas de todas estas personas que están adoptadas. Son postulantes a adopción. No se les garantiza que todas van a llegar a adoptar. Claro. El Estado lo que les da es la posibilidad de inscribirse, como les decía, con determinados requisitos, cumpliendo determinados requisitos y garantizándoles transparencia en los procesos. Después, los tiempos, la primera premisa que hay que tener en cuenta cuando uno pregunta de los tiempos es, aclarar que no todos van a concretar su deseo. En segundo lugar, los tiempos van a estar vinculados, porque además lo que se le respeta a la gente es un orden de prelación al momento de búsqueda. Pero tiene que ver con la búsqueda, siempre quien va a determinar la búsqueda va a ser la necesidad del niño y no la del adulto. Claro. Nosotros, también es algo importante, que es una parte de la respuesta al tema de los tiempos, es que de los casi 7.000 postulantes inscriptos que tenemos en todas estas jurisdicciones, sumando estas jurisdicciones, el 92% quieren bebés, niños de 0 a 1 año. Claro. Cuando nos llegamos a niños de 6 años, estamos hablando de un porcentaje que está en el 27%. Cuando hablamos ya de niños de 12 años, estamos en el 1%. Claro. Como verán, esa sumatoria no da un 100%, porque ya hablamos de un 92. Lo que son los mismos que quieren de 6, también quieren de 1, y los mismos que quieren de 12, también quieren de 1. Entonces, no es tan sencilla la situación de hablar de tiempos cuando tenemos chicos que no pueden ser dados en adopción porque, no están dadas las... no encontramos postulantes. Claro. Estos datos, estoy hablando de chicos sanos. Si yo esos datos los cruzo con chicos que tengan algún tipo de patología, estamos hablando que de 0 a 1 año, solo el 17% de los postulantes de estos 7.000 aceptan niños con una patología leve, estoy hablando. Niños de 6 años, solo el 6%. Y cuando hablamos de niños de 12 años en adelante, el 0,19%. Claro. Entonces, esto es un poco una respuesta al tema de los tiempos. Sí, claro. Si nosotros tuviéramos en el país la cantidad de bebés para satisfacer la necesidad, o sea, hoy en día tendríamos que tener 6.500 bebés. Estaríamos en una situación bastante catastrófica en el país si tenemos 6.500 bebés para otorgarle a estas familias, y sanos. Claro. Se entiende perfectamente, doctor. Le agradecemos mucho por brindarnos esta información, y los que quieren pueden acceder también a llamar y a consultar al registro para conocer un poco más de información. Exactamente, pueden acceder a nuestra página, pueden hacerse presentes en la dirección, porque tenemos equipos técnicos que atienden permanentemente a la gente, pueden llamar por teléfono, y además nosotros mensualmente estamos dando charlas informativas. Hoy justamente dimos una charla, la semana que viene tenemos otra. Lo único que le pedimos a la gente es que se inscriba previamente para participar de estas charlas informativas, porque tenemos un cupo limitado, aproximadamente de 100 personas por charla, y si bien son mensuales y pensábamos hacer una sola por mes, la verdad que la demanda es importante, entonces estamos duplicando las charlas, estamos teniendo dos charlas por mes, donde brindamos toda la información que les parezca, toda la información que creemos necesaria para este tipo de situaciones. Claro, buenísimo, doctor, le agradecemos, y ahora le subimos a nuestra página web, la página de ustedes, a través del Ministerio de Justicia, para que los interesados puedan conocer un poco más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Saludos. Y estábamos conversando con el doctor Gustavo Javier Herrero, que es director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. El teléfono de la dirección es el 5300-4000, interno 78200 o 78202. Al querer brillar como la miel, sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia, me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa, el presente es abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Thank you. que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría, nada más. Soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte, ahora sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Los Cafres está sonando en el aire del puente con el tema Hijo. Hoy estamos conversando con la profesora María Felicitas Elías, docente de nuestra facultad, sobre la cuestión de la adopción. Es el tema que nos convoca en el programa de hoy y toda la complejidad que involucra este tema y que da cuenta de la concepción de la niñez en la historia de nuestro país y hoy qué es lo que sucede. Hablábamos también recién con el director nacional del RUA, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, que nos daba algunas cifras y un poco el panorama de la cuestión y lo que hace desde el Estado. Pero también, como decíamos antes, hay toda una trama que no se conoce y que sucede, del tráfico de niños. Exacto, sí, Luciana. Bueno, la entrevista y los datos que aportó Herrero me parecen son interesantes y en todo caso dan cuenta de estos aspectos del escenario que hablamos antes, el escenario visible, ¿no? El escenario que está a veces encabezando noticias en los diarios, se encontró una niñita en un tacho de basura, se encontró tal cosa, una perra en el medio del campo, encontró un bebé recién nacido, es decir, esas noticias así estilo dramáticas, a veces reales, pero que en realidad, digamos, que pretenden poner esta cuestión de la debilidad de los niños, la enfermedad de los niños y la buena familia que la encontró, la recibió, la acogió en su espíritu, en su hogar. Pero digamos, está también esta otra cuestión que ya tomaba cuerpo en 1880, en 1890, yo te citaba los hogares de la Sociedad de Beneficencia, hasta el año 48, asilaron a niños pobres, a niños abandonados, a niños huérfanos, digo, uno de ellos, 1870, 1890, Benito Quinquela Martín. Benito era un niño institucionalizado que fue, después de años, inscripto como propio por la familia Quinquela. Digo, ¿por qué? Porque eran las damas de la Sociedad de Beneficencia, incapaces civilmente, incapaces en términos civiles, quienes administraban la situación de esos niños y decían, bueno, está bien, podés inscribirlo como propio, a la negrita Fortunata también te la doy, te la entrego, te la saco, pero no la podés inscribir. Digamos, había un manejo arbitrario, un manejo de parte de un sector de la clase dominante que disponía sobre esa infancia pobre. No pasaba lo mismo con la infancia de los sectores medios y altos. Ahora, esta práctica, que es la otra cuestión, me parece, a poner en juego, ¿no? Porque cuando hablamos de política pública, hablamos de actores, hablamos de un camino de legalidad, pero hay prácticas que la sociedad ejercita, a veces por fuera, o más allá de aquello que lo que la legalidad y la legitimidad de la política pública indica. Quiero decir, el tráfico de niños, la circulación de pibes, la venta, son cuestiones que van a afectar, por un lado, digamos, el cuidado que un Estado hace de sus niños, de los niños nacidos en su tierra, porque por otro lado, digo, el fetichismo normativo. Bueno, ahora tenemos una ley nueva, divina, maravillosa, de protección, la 26061, tenemos un banco de un registro de adoptantes donde confluirán todos los niños inscriptos en condiciones de adoptabilidad de todas las provincias, pero digo, en todo caso hay prácticas sociales de personas que van por fuera, Claro. No se van a inscribir al RUA, no van a ver a la monjita del hogar de la provincia, del interior de la provincia de Chaco. Pero sí. Eso también de alguna manera está como aceptado, como que es un acto de bien y que voy a como a salvar a un niño, ¿no? En eso... realidad ahí es ambigua la cosa y es esta doble versión, ¿no? Lo que yo señalaba antes, de lo colectivo y lo individual, ¿no? Digo, hay una historia que va a legitimar esto. Bueno, yo lo crié, lo recibí, me lo dieron, me lo regalaron, ¿no? Porque además siempre hay una madre mala, prostituida, abandónica, como se ha dicho muchas veces dentro del trabajo social, es una madre abandónica. Esto determina, ¿no? Ciertas prácticas. Digo, este por afuera pareciera sí que está legitimado. Lo que se traduce también muchas veces en el ocultamiento a los niños sobre su origen. Claro. Digo, que haya una ley como la 24779, que es la ley vigente de adopción, que dice que los adoptantes tienen la obligación de informar al niño sobre su origen y que pueda abrir el expediente, eso no implica que la familia, que los adoptantes lo hagan, ¿no es cierto? Digo, porque acá, ¿qué es lo que estoy tratando de poner en evidencia? Las prácticas, ¿no? Es decir, si un chico llegó de una manera, por compra, por una maniobra oscura, a una familia, jamás se le va a decir que es... Claro, no, y aparte no hay ningún papel de adopción que diga formalmente... Hay ONGs, como Quiénes Somos y qué sé yo, que claramente están citando, somos 3 millones, dicen, en la Argentina, quienes fuimos inscriptos ilegalmente, ¿no es cierto?, y no sabemos de nuestro origen. Digo, otra es la cuestión de los 400 nietos robados que aún no tienen su identidad clarificada y el origen de sus padres. Digo, esto me parece que a mí que marca una cuestión bastante evidente. Digo, el papel de los chicos pobres en la Argentina es un papel muchas veces secundarizado, no privilegiado, digamos, adscripto a las necesidades de los adultos. Y también te pregunto, Felicitas, de acuerdo también a toda tu experiencia de trabajo, el rol de la justicia ahí, porque en última, el que decide el tema de a quién se le da o no determinado niño o niña es la justicia. Exactamente, ¿no? Sí, hay un es muy interesante lo que vos planteás, porque me permite primero introducir, la primera ley de adopción se sancionó durante el primer gobierno peronista, se venía conversando desde 1930 con Rosa del Campo de Botet. La voluntad política y la decisión es del 48. Y ahí es donde se dice, bueno, de hoy en más la adopción de niños va a ser por vía de la justicia. Va a intervenir un tribunal civil que va a hacer el trámite de adopción, que es lo más corto de todo, como bien señalaba Herrero. El problema no está en el trámite, ese discurso mediático. El problema está en la relación adoptante-niño, porque yo además quiero un bebé. Que claro. Se le note lo menos posible su origen, su historia y su identidad. ¿No? Esto es una... Ahora, es la justicia, efectivamente, es la que dicta la sentencia, pero ahí vamos con las ciencias sociales, porque es cierto que los abogados a los que yo quiero, adoro, he trabajado durante 30 años, digo, están en tema, pero en realidad hay aspectos sociales, ¿no es cierto?, en los que... los especialistas, seamos sociales y humanos, ¿no? Los trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, psicólogos, tenemos cosas para decir en la temática de la niñez, o de las niñeces, y en la temática de adopción. Digamos, el juez va a dictar una sentencia, pero va a mirar aquello que le dicen los cuerpos técnicos. No lo obliga, la pericia social, psicológica, no lo obliga. Pero en todo caso, para él es importante ese fundamento para la sentencia. Claro. Sea en el caso de la adopción, ya para definir la adopción, o en la situación previa, vigente con la ley 26061, de decisión del estado de adoptabilidad de un chico. Bien. Se nos fue el tiempo, lamentablemente pasó volando. Un placer haberte tenido, Felicita. Lo mismo, gracias. Y gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia en el tema. Gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos. Gracias, Leo, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.